tenerte. Yo quiero besarte, solo pienso en ti, bonita. Yo quiero enamorarte, yo quiero tenerte. Yo quiero besarte, solo pienso en ti, bonita. Yo quiero enamorarte. Bonita, cuando peleando vengo. Cuando yo te conocí, empezó a cambiar mi vida por tu lindo y gran amor. Que tú no me das bonita, te quiero más cada día. Ay, no me atormentes más, bonita, dame tu amor, y así yo te voy a amar. Bonita, dame tu amor, y así yo te voy a amar. Quiero tenerte, claro que sí. Quiero besarte, solo que soy bonita, yo quiero enamorarte. Cuando yo te veo bonita, te recorro poco a poco, mirando el mejor detalle. Y es que tú me vuelves loco, te quiero más cada día. Ay, no me atormentes más, bonita, dame tu amor, y así yo te voy a amar. Bonita, dame tu amor, y así yo te voy a amar. Quiero tenerte, la cosa. Yo quiero besarte, solo pienso en ti, bonita. Yo quiero enamorarte. Dámelo. Cuando yo te conocí, empezó a cambiar mi vida por tu lindo y gran amor. Que tú no me das bonita, te quiero más cada día. Ay, no me atormentes más, bonita, dame tu amor, y así yo te voy a amar. Bonita, dame tu amor, y así yo te voy a amar. Quiero tenerte, ay, quiero besarte, solo pienso en ti, bonita. Yo quiero enamorarte. Cuando yo te veo bonita, te recorro poco a poco, mirando el mejor detalle. Y es que tú me vuelves loco, te quiero más cada día. Ay, no me atormentes más, bonita, dame tu amor, y así yo te voy a amar. Bonita, dame tu amor, y así yo te voy a amar. Dame tu amor, bonita, bonita, dame tu amor. Dame tu amor, bonita, bonita, dame tu amor. Ay, dame tu amor, bonita, te lo pido por favor, porque si no me lo das, me muero del corazón. Dame tu amor, bonita, bonita, dame tu amor, dame tu amor, bonita, bonita, dame tu amor. Si tu amor no es para mí, ¿para qué quiero la vida? Pero si tú me lo das, qué vida la vida mía. Dame tu amor, bonita, bonita, dame tu amor, dame tu amor, bonita, bonita, dame tu amor. Quiero tenerte. Quiero besarte, solo pienso en ti, bonita. Yo quiero enamorarte.